¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Ya no sé ni qué día de pandemia es hoy. Seguramente el 20 y muchos. Y no he grabado ni he hecho directos porque mi día se consiste, perdona, que bebo agua. Porque no tengo tiempo ni para eso. Consiste en que me levanto, desayuno y en la misma mesa de que desayuno trabajo de 9 a 2. Como, limpio, descanso, a las 4 estoy, hasta las 7 y media. Luego tengo mis actividades comunitarias, ceno algo y no queda mucho más tiempo. Y así pasan mis días. ¡Qué bonito! El teletrabajo, la liberación del ser humano. Bueno, hoy quiero hablaros de tecnología, pero luego también quiero hablaros de coronavirus. Y además es una parte que le va a gustar mucho, pero mucho, mucho, a mi buen y respetado amigo Miguel Ángel Cabrera, un crack, donde los haya. Es el rey Midas, el rey Midas de las conexiones. O sea, tú estás en YouTube, aparece Cabrera y de pronto sube a 1000 los espectadores. Sospecho que todo chicas, su legión de fans femeninas que le sigan ahí, ¿a dónde va? Ten cuidado con las groupies, Cabrera. Ten cuidado, amigo. Bueno, bromas aparte. He hecho una compra tecnológica en abierto. He cambiado mi NAS Synology por un NAS que está bien de precio y bien de prestaciones, el Synology D218+. D218+. Le he comprado 4 GB de RAM, más los dos que tiene son 6 GB. Y tiene un procesador Celeron de 2 GHz. Y dos bahías como el que tengo ahora. Solo el que tengo ahora tiene bastantes años. Es uno blanquito que tiene un procesador, pues yo qué sé, será un ARM de 800 MHz, una cosa así. Y de RAM, pues no sé qué tendrá. Pero no creo que llegue a 1 GB de RAM. Y se nota. Y lo tengo continuamente, pues yo para mí el NAS es un puente entre mi nube, la nube, OneDrive, Google Drive, y mi ordenador. El NAS hace descargas, el NAS sincroniza ficheros, el NAS hace copias de seguridad en disco duro y esas copias que están en la nube, en OneDrive, pues se copian en disco duro y también se copian en una segunda Google Drive. Con lo cual lo tengo en dos Google Drive, en OneDrive, el disco duro y tengo otro NAS en mi oficina que también está haciendo copia de seguridad. Y además tengo algún portátil que también hace copia de seguridad de OneDrive y lo copia todo. Hasta que venga la mancha solar que pegue un pedo de protones y acabe con todo esto. Pero eso es otro tema. Bueno, estaba cuando tengo menos tiempo es cuando más pienso cosas. Como por ejemplo voy a montar una Raspberry, porque a mal que me pone los dientes largos el señor Ángel, que hace proyectos muy chulos. Y aunque mis conocimientos no llegan ni a un 1% de sus conocimientos, pero mi parte geek se siente estimulada por eso. Ay, pues voy a coger la Raspberry, la voy a tener en modo NAS, con descargas, con no sé qué. Pero todo eso dicho así, no, sí es fácil, hay tutoriales. Luego tú haces los tutoriales y falla no sé qué cosa. Luego el tutorial está incompleto, da por hecho ciertas cosas que tú no sabes. Y al final has perdido una hora y media, sigues igual que al principio y dices, en fin, si fuera adolescente, soltero y sin empleo, pues a lo mejor podría plantearme estas cosas. Pero como soy un tío de 50 años, con barriga, miope, incipiente presbicia, trabajo, esposa, iglesia y gatos y algunas aficiones que me quitan el sueño, pues no doy de sí. Y la solución para eso es un NAS. Un NAS que viene con todo su sistema, sus aplicaciones, todo funciona más sencillo que un Mac, más sencillo que un Android, todo está empaquetado y puedes hacer torrent, copias, montar un servidor de correo, un VPN, todo, todito, todo, por el precio de 300 y pocos euros, más dos discos duros, que yo lo que voy a hacer es que voy a quitar los discos duros de mi viejo NAS, que son 4 terabytes, dos discos duros de 4 terabytes, y meterlos en el nuevo. Y algún día me dará por comprar dos discos duros de 16 terabytes, cuando bajen un poco de precio, y ahí los tendré, pues haciendo cositas, películas y cosas de esas. ponga un NAS en su vida. Me gusta la idea del NAS porque es una forma para que los ignorantes tengamos un servidor y nuestros propios servicios, nuestro Google Fotos, nuestro Spotify privado, nuestro Netflix privado, y está todo muy chulo. La verdad es que ofrece, es el mundo ideal para multimedia, hogar y oficina. Y Rupert estará diciendo, ¿y para qué me sirve a mí? Unas. Por cierto, Rupert, permitidme la engodogamia porque el encierro me está afectando y de vez en cuando pues, me dan esas fuguitas. Rupert, me gustaría que hablaras de tu portátil. Yo sé que el portátil creo que para ti ha sido pues, algo providencial y no de los astros, precisamente, porque una persona como tú, en la situación en la que está, pues una tablet está bien, pero el portátil es la solución. Que mira tú por dónde, al final, pues los tablets están muy chulos, pero en este encierro, un portátil o un sobremesa, pero un portátil más tiene más ventajas, pues es la solución para muchas, muchas, muchas cositas en las que estamos. Y si le pones una webcam, que ahora se han disparado de precio, pues ya ni te digo. Yo tengo la Logitech C922, que estoy muy contento con esta cámara, que ya tiene algunos cuantos años, y muy feliz con ella. Hoy he salido a bajar la basura, y he visto el exterior, y de pronto la voz de Marisol ha sonado con una claridad en mi cabeza. He tenido una heliofanía en la que he escuchado cantar La vida es una tómbola, y me he puesto muy feliz. Fíjate que yo tampoco soy mucho de exterior. Yo soy un tío muy... Paso tanto tiempo fuera que disfruto mucho del interior. De mi casa, a la que no visito, a la que no frecuento mucho, aunque la estoy pagando poco a poco. Y antes había estado hablando con mi padre. Por supuesto, WhatsApp. Ya nadie nos llamamos por teléfono. Todos son videoconferencias. Y qué bueno es vivir en un país como España, en el que tenemos una infraestructura muy superior a la de Estados Unidos y tenemos conexiones decentes. Y mi padre me decía algo, pues algo que un vecino me decía hace poco y que otros van diciendo. Como yo no veo la tele, nada, o sea, mi cabreo, mi enfado, mi rabia es tan grande que no puedo, no soporto ver la tele. Cualquier noticia me parece un canto de sirena, y me decía mi padre, no, si yo tampoco veo la tele, pero están diciendo, fíjate, que se ha curado un tío de 80 años. Claro, eso se lo dicen a mi padre, que va camino de los 80 años, y es decirle, amigo, para ti hay esperanza. Y entonces mi padre me preguntaba que qué pensaba de eso, ¿no? Que pensaba de esa noticia feliz y prometedora. Y yo se lo dije con toda la crudeza de la que fui capaz. Mira, papá, eso es un canto de sirena. Eso es la televisión diciendo, está tranquilos, relajaos, todo va bien, las cosas están mejorando. Y esa canción, las cosas están mejorando, es la canción que repite la prensa online, y me imagino, por lo que dice mi padre, mi madre y amigos, pues lo que todos cantan, ¿no? Todos cantan en sus hogares, todo está mejorando. Es como un canto hipnótico, un mantra, una especie de koan sin sentido. Todo está mejorando. Repetidlo todos. Todo está mejorando. No lo entiendo, no entiendo qué significa ni por qué. ¿Por qué está todo mejorando? Pero me hace sentir bien. Así que, Aika, repite conmigo. Aika, ven, repite conmigo. Todo está mejorando. ¿Verdad que sí, Aika? ¿Todo está mejorando? ¿Tú crees eso? Di algo para Vidas en Red. No dices nada, ¿verdad? Porque tú no crees que todo está mejorando. Tú eres una gata. Ay, no, amigos. Todo no está mejorando. Os voy a decir la realidad. Miguel Ángel Cabrera, escucha esto. Necesitas escucharlo. Esta es la realidad. Esto no son los cantos de sirena. La realidad se reduce a dos píldoras de información. La primera es que no hay vacuna. No hay vacuna. La segunda es que no hay tratamientos. A la gente cuando se pone mala la entuban y le dan cosas. Le dan cosas sin saber qué efectos tienen y esperando que alguna funcione. Y muchos se mueren y también muchos sobreviven. Pero lo cierto es que muere menos gente, claro, porque estamos en casa. Entonces, hay una idea que dice que sí, hay una idea que dice lo siguiente: el gobierno es mágico. El gobierno es mágico y el presidente es el líder del consejo Magician. Es el líder de los. Es el archimago. Entonces, cuando el archimago abre su boca, pues tiene tal poder que dice: declaro suspendido el estado de alarma. Vamos a ir progresivamente porque los datos son buenos, porque hemos conseguido entre todos aplanar la curva, porque como sociedad somos más fuertes y más tolerantes nosotros y nosotras. Y entonces todos lo creen, porque lo ha dicho el archimago y es mágico, el gobierno es mágico. Las cosas pasan porque las dice el gobierno, no porque la realidad imponga su tiranía. Entonces lo que ocurre es que, pues bueno, pues volvemos a la calle y al volver a la calle vuelve a haber gente con contactos, a exponerse y como no hay vacuna, porque no hay vacuna, chicos, es todo ponta y no hay tratamiento, pues volverá a morir la gente y volverá a haber un repunte. ¿Cuándo? Pues yo no lo sé, cuando el gobierno mágico diga que tenemos que salir a la calle. Entonces, cuando volvamos a salir a la calle, la gente volverá a morirse y volverá la alarma y de pronto la realidad nos golpeará y diríamos, pero ¿no era mágico el gobierno? Oh, 800 muertos y al día siguiente 900 muertos y luego al día siguiente hemos superado la barrera de los 1.000 muertos. El peor dato desde la primera oleada del virus. El gobierno va a anunciar el sábado, que el domingo anunciará que el lunes volverá el estado de alarma. Y así se pasará el gobierno todos los días saliendo muy serio y diciendo que va a anunciar el domingo, que el lunes anunciará lo que va a anunciar y lo que anuncia, que luego no lo anunciará. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, algunos, cuando yo digo esto, la respuesta es, no, pero va a llegar la vacuna muy rápido. Bueno, pero no hay vacuna. Hay vacunas, como dice Pablo Lafuente, que tardan 10 años. Porque las vacunas tienes que probar que funcionan. No, lo que no quiere la farmacéutica es hacer una vacuna que te salga un cáncer en un hígado, o que te deje estéril, o que te salgan los niños como si tuvieran talidomida, y te salieran deformidades en los fetos, en las embarazadas. Entonces, todo eso hay que probarlo. ¿Y qué efectos le hace la vacuna a los diabéticos? Porque resulta que a lo mejor a los diabéticos se les dispara los niveles de no sé qué y se mueren. No es tan fácil hacer una vacuna. Se tarda tiempo. Y yo no soy un antivacunas. Pero si saliera una vacuna en el mes de mayo del año que viene, a mí me sorprendería. Si saliera una vacuna en el mes de septiembre, a mí no me gustaría ni un pelo lo raro que es. Lo raro que es eso, que hubiera salido una vacuna en cuestión de meses. Porque el día que salga la vacuna nos lo van a vender a bombo y platillo. Así que amigos, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Me pregunto cómo vamos a reaccionar cuando, pues no sé, imaginad que de pronto se filtran las cifras reales de muertos. Y resulta que no eran 1.000 muertos diarios. Eran muchos más. ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Con alarma? Yo creo que lo mejor es que se diga la verdad. La gente tiene que tragarse las malas noticias. La gente normal, como tú y como yo, aceptamos las malas noticias y las familias aprenden a vivir con ellas. Cuando un Estado es paternalista y protector y nos infantiliza y nos dice canciones como yo cuidaré de ti, nada malo te va a pasar, estado de bienestar, pues ten cuidado. Ten cuidado porque, como dice Fahrenheit 451, la primera fase del tirano es que al principio el tirano es un protector, es el salvador de la patria, el padre de los hombres libres, el auténtico pater familiae de la nueva Roma. Así que no lo digo con alarma ni con miedo, porque yo vivo en esa realidad, pero cuando oigo a mi padre decir, oye, que se ha curado un señor de 80 años, sí, es verdad. También es verdad que están muriendo niños. También es verdad que están descubriendo que el coronavirus, aparte de dejarte los pulmones hechos migos, te produce microtrombos. Y que la gente, los doctores que se dedican al estudio de la sangre, pues están viendo cosas muy raras que están pasando. Esa es la realidad. Me gustaría hablar más cosas, de cosas alegres, pero lo voy a dejar aquí. Hay cosas que me gustaría hablaros, como por ejemplo del servidor de Minecraft y de lo mucho que ha cambiado Minecraft. Yo sé que a vosotros os va a dar igual. Ojalá pudiera tener tiempo para jugar a Minecraft, porque además tengo un maestro que es el señor Ángel, que es un gran tipo, con el que me gustaría hablar más, pero es que no tengo tiempo. Hoy he acabado de trabajar a las 7:30, luego he tenido una conversación de trabajo con una compañera que es la que me está ayudando con los cursos de formación. Luego cené mientras hablaba con mi padre, bajé la basura y ahora que mi mujer hoy libra, pues tiene un rato. Y tengo un rato para estar con ella. Pero quiero hablar otra cosa y lo voy a hablar en la terraza para que ella no me oiga porque se enfada cuando digo estas cosas. Estoy empezando a enfadarme cuando la gente aplaude a las 8 de la tarde a los sanitarios. Estoy empezando a enfadarme porque la gente que te aclama un día, como la gente que aclamaba a Jesús de Nazaret cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén, es la misma gente que gritaba a Pilato, crucifícale. La gente que, no sé, que ponía esvásticas en su casa es la misma gente que aplaude a los aliados. Y la gente que aplaude a los sanitarios a las 8 y dicen cosas bonitas, pues son la gente que... Y no estoy contando cosas que haya leído en internet, estoy contando cosas que me han contado y que me ha contado mi mujer. Como por ejemplo un médico que estaba enfermo y su casero lo echó. Y ahora el médico vive en el coche y tiene fiebre, y como tiene fiebre, pues nadie le alquila un piso. Así que cuando termina de trabajar, se va al coche porque lo han echado, porque la gente tiene miedo. La gente que aplaude tiene miedo. Están en sus casas seguros, pero tienen miedo. Y, en fin, he tirado la cesta con las pinzas. Y una compañera, una enfermera de un hospital, pues resulta que su casero, cuando se enteró que era enfermera, le dijo que se fuera. Que se fuera y se buscara un piso. Porque tenía miedo. Claro, como es enfermera, tú sabes lo peligrosos que son los sanitarios. Son gente que te puede matar. Luego, si te pones enfermo, por supuesto, irás llorando a la puerta de un hospital y le cogerás la mano a la enfermera y le dirás, por favor, sálveme, ayúdeme, pero la echarás de tu casa. Esto es lo que pasa. Esto está pasando en Madrid. Esta enfermera, por deciros algo agradable, pues esta enfermera llamó a su sindicato. Y mira tú por dónde, que el sindicato suele ser una panda de gente que hace connivencias con el poder. Pues el sindicato se portó y le buscó un hotel a la enfermera porque no tenía sitio. El casero le dijo, oye, vete al IFEMA, que hay gente que pone hoteles para las enfermeras. Como si le estuviera perdonando la vida, ¿no? Estas son las cosas que pasan. Y alguno dirá, bueno, pero eso no es todo el mundo, ¿verdad? No es todo el mundo. Pero pasa. Esto es lo que me ha llegado a mí. Y me ha llegado a mí de gente de mi círculo. Gente de mi círculo que lo han visto y han sido testigos de esa atrocidad. Luego está la doctora, a la que le han puesto rata inmunda o rata asquerosa o rata infecta en su coche. O la cajera a la que le han escrito en el portal que se fuera, que no sé qué. Estas cosas pasan. Y por otra parte, ¿sabéis qué pienso? Que en este psicodrama, donde el gobierno nos quiere tener entretenidos, La mejor forma de ocultar tu pésima gestión es lanzar historias. Lanzar historias para tener héroes, los médicos, las enfermeras, héroes. Y para lanzar historias donde, mira, haya villanos, mira, echaron a esta enfermera a la calle, a esta doctora le pintaron el coche. ¡Ay, qué mala es la gente, qué rabia me da! Sí, así es. Pero mientras tanto estamos entretenidos, ¡ay! Y manipulados. ¡Oh, qué malos son, cómo los odio! ¡Ay, qué buenos son, cómo los amo! Pero mientras tanto, los héroes, estos héroes que se aplauden, pues se mueren. Se mueren enfermeros, médicos, se mueren. No tienen material. En las residencias de ancianos han dejado abandonados a los sanitarios, a las enfermeras y a los médicos. Se mueren residencias enteras, pero no de coronavirus, ¿eh? No, es de otra cosa. Entonces, el mismo, todos los alaban y le dicen, venga, chicos, jóvenes alemanes, id al frente este, id a meteros debajo de los órganos de la muerte de Stalin, id y enfrentaros a esos tanques soviéticos, id y morid de hambre haciendo sopa de ortigas en Stalingrado. Pero sois héroes, ¿eh? Todo el país os aclama. Pero todo lo que hay detrás es la ambición, la pésima gestión, la inutilidad de los que hacen compras que no valen para nada, de los que les han ofrecido comprar material sanitario pero no hacen nada, los que se dedican a robar el material sanitario a otros y a empresas, pero luego no saben qué hacer con ese material porque no saben distribuirlo, porque luego alguno mete la mano por ahí. Pero mientras, tenemos otra canción que nos tiene entretenidos a todos. Salimos a aplaudir a las 8 de la tarde. A esa gente que echan a la calle y a la que no están protegiendo y a la que, pues si se mueren, pues los huérfanos de ese médico, pues no van a recibir nada porque no es un accidente de trabajo. Ha sido una enfermedad. Ha sido como una gripe. Es que ha pillado la gripe y se ha muerto. Porque todos sabemos que esto es una gripe. Así que, huérfanitos, que os habéis quedado sin padre, que ya es bastante duro, pero además os habéis quedado sin alguien que os pague los estudios, ni os pague el alquiler, ni la hipoteca, ni la comida, ni la ropa, ni el gas, ni la luz. Los que aplauden y los que salen en ruedas de prensa, muy serios, dando las gracias, son los que luego no van a pagar pensiones de viudedad, ni van a considerar accidente laboral la muerte de tu padre. Así es como trata el país a nuestros sanitarios. Pero mientras tanto, miremos mucho la televisión, leamos poco y creámonos todas las canciones. Que todo va bien, ¿eh? Todo va bien, ¿eh? La cosa está mejorando. Muere menos gente. Muere muchísima gente. Como decía Stalin, ¿no? Un muerto es una tragedia, pero 1.000 son una estadística. Son 1.000 muertos. En fin, amigos, lo digo con calma, lo digo sin exaltarme, sin cabrearme, sin más tristeza que la normal, pero esta es la asquerosa realidad en la que estamos. Mentiras, un gobierno incompetente que va a aprovechar para acabar con las libertades y empezar a encerrar y a castigar a aquellos que hablen mal y que hagan bulos, fake news, ¿no? Porque son fake news. Esta es la nueva palabra gatillo, la palabra resorte. Bulo es todo aquello que demuestre que soy un incompetente, que no he hecho nada por solucionar esto y lo poco que he hecho ha sido una pésima gestión. Esos son fake news, amigos. En fin, cuidad de las personas mayores. Ocupaos de aquellos que no pueden ir a hacer la compra y trataos con cariño unos a otros y leed libros y escribid cosas, cread contenidos, eso vale la pena. Ahí estuvo la Maratón Pod, qué gran cosa. Gracias Mazinger Astur, gracias Mayón y gracias a todos los que tanto trabajasteis por darnos un fin de semana magnífico. No creáis que me he olvidado. Todos vosotros también sois gente noble, que no habéis cobrado nada, al contrario, habéis puesto horas, señor Mayón ahí, así calificado, currando, con esa panzas de currar que se mete, como pocos. Así que, chicos, fijémonos también en esas cosas, no para olvidar las malas, sino para que el trago sea un poco menos amargo.